Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Emitiendo a través de www.radioutopia.es y a través del 107.3 en la FM. En Radio Utopía, la radio libre, autogestionada y asamblearia de la zona norte de Madrid. Esta tarde dispuestos en la radio a comparecer ante la palabra. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que ves. Y os presento a los comparecientes. Don Diego, el amigo Diego. Muy buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? Que viene tardes. Provisto de un poblado bigote, ¿eh? Cosa, una novedad, ¿no? Es la primera vez que me llamas Don, debe ser por el bigote, ¿no? Sí, sí, no, me ha salido, ha sido el subconsciente, que yo respeto mucho la autoridad. También está con nosotros Cristóbal. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, driver. Compareciendo, ¿no? Compareciendo en el primer asalto del año 2019. Efectivamente. Y Sol, bueno, que es la artífice de la propuesta de hoy. La que he metido en el lío aquí al personal. Que no lo hemos dicho todavía, T.S. Eliot, ¿no? Ahora hablaremos, uh-huh. ¿no? Cuando terminemos de presentar. Y tenemos también a Mica. Muy buenas tardes, Mica. Buenas tardes. Pues Mica, te tienes que acercar el micrófono más o menos 40 centímetros. Allá voy. Un poco más. Un poquito, ahí. Buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí para... Bueno, aprovecho para anunciar que el próximo día 22 de febrero vamos a hacer un programa con los mismos, ¿no? Creo que vendremos todos, para hablar de Antonio Machado, ¿no? En el 80 aniversario de su muerte, justamente el día en que se cumplen esos 80 años, estaremos aquí con todos vosotros, ¿no? Para hablar del poeta español. Quizá uno de los más reconocidos, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de T.S. Eliot, de Thomas Stearns Eliot, ¿no? Conocido como T.S. Eliot, nacido en San Luis, Missouri, ¿no? En el año 1888 y fallecido en Londres, ¿no? En ese país en donde vivió la mayor parte de su vida, en 1965. Poeta, dramaturgo y crítico literario, ¿no? Y que representó una de las cumbres de la poesía en lengua inglesa del siglo XX. Y premio Nobel. Los micrófonos abiertos. Y premio Nobel, ante todo. El nivel que nos marcamos en Olvida tu equipaje es más que evidente. Evidente. Otra cosa son los contertulios y el presentador. Eso es. Ya es. Si alcanzamos ese nivel o no lo alcanzamos. Muy atrevidos somos. No, no, eso, sobre todo tú, Sol, ya, que has propuesto Eliot. No, yo te quería preguntar sencillamente, porque yo no sé mucho de esto, sí, te quería preguntar. Muy bien, lo estás enfocando muy bien. Esto va a ser como se va a convertir en una entrevista a Sol. No, sí, bueno. Por Dios, ¿no? Bueno, entonces, señorita, remitiré el texto. ¿Por qué usted escogió los cuatro cuartetos antes que The Wasteland? Esa es la pregunta. Quería que usted decir por qué Eliot. No, ¿por qué los cuatro cuartetos? Sobre todo porque es ese por el que le dieron el Nobel. O sea, creo que ese es el más representativo del autor y el mejor. Entonces, ya que hay que elegir. También porque creo que había que centrarse en uno y no coger toda la obra, porque esta obra en particular, los cuatro cuartetos, es muy densa, muy enjundiosa, con muchas referencias culturales, religiosas y tal, y creo que había que meterse con este y no con varios a la vez. O sea, creo que si hubiéramos tratado también con la Tierra Baldía y este a la vez, habría sido un poco locura. La Tierra Baldía es muy importante, muy bueno, pero para a mi juicio, un poco complicado, un poco que en principio puede ser incoherente decir, ¿pero qué es esto? ¿Esto es un delirio? ¿Qué es? Entonces, bueno, creo que por prudencia y tal, me he ido a los cuatro cuartetos que me parecía más accesible, más pero con quizás, un orden más claro. Más, claro, no pero sé. Quizás precisamente es por eso, por lo que Eliot, ¿no? Junto con Ezra Pound, sí, o William Carlos, sí, Williams, ¿no? Son los que rompieron con la tradición, ¿no? Y se atrevieron a innovar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que lees La Tierra Baldía y dices, y que, sobre todo yo creo que se tiene una idea de Eliot como muy, no sé cómo decirlo, canónico, de importante, sí, pues también premio fundacional, ¿no? Carácter fundacional de mucha, sí, de la poesía moderna, ¿no? Y muy, pues dices, premio Nobel. Y luego te metes en un libro como La Tierra Baldía y dices, madre mía, si esto es súper revolucionario, vanguardista y que te rompe un poco los esquemas. Entonces, sí, no, yo tiene esa, no sé, esa gracia también y ese reto. Yo sencillamente añado que cuando a veces buscamos coherencia en un autor y empezamos a leer y nos parece que es duro, como de hecho nos ha sido los cuatro cuartetos, la verdad es que, claro, lo primero que pienso yo es que cómo se nos ocurre buscar coherencia, sí, y sentido en un autor, en unos poemas, cuando nuestra propia mente, nuestro espejo, cuando nos miramos, nuestra conciencia se asemeja a eso, porque es todo incongruencias, imágenes, pensamientos, versos que no acaban. Yo creo que estos, sí, poetas escriben lo que somos, lo que pensamos. O sea, desde luego que el pensamiento va en esta línea muy de yuxtaposiciones, por ejemplo, compleja, antes que no el verso libre y fácil donde son imágenes y demás. Se me ocurre pensar. Sí, ¿no? También, o sea, a la hora de traerlo aquí a un programa así, yo creo que tampoco nos podemos pasar a lo mejor con algo muy complicado, ¿no? O sea, La Tierra Baldía, a lo mejor, de hablarlo y analizarlo sería complicado. Yo creo que este es más. No, pero es curioso porque, por ejemplo, entre los poetas de la experiencia de los años 50, citan mucho a La Tierra Baldía. Es que, sí, es impresionante. Es que es un libro muy. Es que es una, sí, obra de referencia. Sí, sí, es una obra, sí, de referencia. Es lo más importante del siglo XX, yo creo que ha, sí, debido ser. Sí, en algún momento hay que pasearse por La Tierra Baldía. Sí, sí, sí, para. Pues vamos, ese comienzo que tiene de abril es el mes más cruel. A mí eso yo recuerdo leerlo pues cuando era, es que era, no te, yo no sé si adolescente o menos, y decir, ¿pero qué es esto? Y se me quedó grabado, grabadísimo. Claro, al final acabas en Olvida tu Equipaje, ¿no? Claro, y dije, venga, esto. Pues yo os voy a leer de La Tierra Baldía, recurrente. Si me dejáis, vamos a empezar ya con la artillería pesada, ¿no? Los cuartetos son Peccata Minuta, y vamos a La Tierra Baldía, el entierro de los muertos. Ahí quedas. Go ahead. Abril, en español lo voy a leer. Abril es el más cruel de los meses, levantando lilas en tierra muerta, confundiendo memoria y deseo, revolviendo mustias raíces con lluvias de primavera. El invierno nos calentaba, cubriendo la tierra con nieve olvidadiza, abonando un poco de vida con secos tubérculos. Con un chubasco nos sorprendió el verano, cuando cayó sobre el Starnbergese. Nos detuvimos en la columnata y seguimos bajo la luz solar hasta el Hofgarten y bebimos café y hablamos una hora. Vingar Keine, Rusin. Muy bien, Armando. Estoy intentando. Muchas gracias. Stamm aus Litauen. Es Deutsch. Y cuando éramos niños, estando con mi primo, yo, para que el ambiente... El archiduque me dio un paseo en trineo y tuve miedo. Él dijo, Marí, Marí, agárrate fuerte. Y nos deslizamos cuesta abajo. En las montañas te sientes libre. Leo, durante la... Leo durante la noche y en invierno voy al sur. Bueno, ahí queda eso, no, no puedo continuar, me siento indispuesto. Bien, Armando, para que el oyente si tenéis con las ganas... Pues, no, voy a seguir yo para que se conozca la densidad de Eliot. Simplemente voy a empezar con la primera estrofa de Burn Norton, que es el primer cuarteto. Y que además que se cita mucho esto... Y si yo he estado ahí tomando un poco de brujo y tal, entender esto, y finalmente lo he entendido, ¿eh? No os digo que no, vamos allá, pero fijaros el nivel que tiene esto. Cristóbal, numerología, ¿me dices la página? Sí, 191. Hacemos un quinteto muy bueno, no sé si somos como los cuartetos, pero 191, lástima que no lo tenga en inglés. Porque ¿cuál es si no, el cuarteto que vas a leer? Diego Lamas lo tiene en inglés. Vale, entonces, bueno, sé si estará bien traducido. Deja que lo voy a hacer en castellano. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizá presentes los dos en el mismo futuro. Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Impresionante. Es cuenta. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irremedible. No puedo. Esto es maravilloso que nos pueda pasar esto, porque parecemos hermanos pequeños, ¿verdad? No, pero mi concentración va más allá, ¿eh? Empiezo, venga. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizá presentes los dos en el tiempo futuro. Y el tiempo futuro... Bueno, esa traducción ¿cuál es? Es que pasa un poco de los hermanos Marx. La parte contundente de la parte contundente. No, lo que pasa es que, yo decir, los versos son preciosos, ¿eh? Los versos son preciosos, pero yo... Tira tú, a ver. Yo tengo otra traducción. Tira tú. ¿Tú en qué, en inglés o cómo lo ves? No, lo voy a tener en portugués. Y, bueno, es el mejor día de olvidar tu equipaje. Yo sé que... Bueno... ¿Voy? Estamos sorprendiendo a Eliot. Pero no me boicotes. No, estamos sorprendiendo a la audiencia. No me boicotes la lectura, Cristóbal. A ver, joder, como le digo a mis hijos, seriedad, por favor. ¿Empiezo? ¿Con seriedad como con tus hijos? Pero ahora en español, lee esta. Ya verás que la traducción es diferente. Es un problema de traducción. Ah. Están presentes... Están presente y pasado presentes. Tal vez en el futuro y en el futuro en el pasado contenido. Si está eternamente presente el tiempo, todo. Todo el tiempo es irremediable. Sigue tú, por favor, Mica. Vale. Lo que pudo haber sido es abstracción que existe. Posibilidad perpetua solo en un mundo en teoría. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido miran a un solo fin, siempre presente. Resuenan pisadas en la memoria por el pasillo que no recorrimos hacia la puerta de la Rosaleda, que no abrimos nunca. Así resuenan en tu mente mis palabras. Pero ignoro su propósito al perturbar el polvo en el cuenco de pétalos de rosa. Otros ecos habitan el jardín. ¿Los seguimos? Rápido, dijo el pájaro, corre. Encuéntralos al volver la esquina, tras la primera verja, la que da a nuestro primer mundo. ¿Seguiremos al tordo en su engaño hacia nuestro primer mundo? Diego, ¿continúas tú? Sí. Estaban allí graves e invisibles. Estaban allí graves e invisibles. Andaban sin prisa sobre las hojas muertas, al calor de otoño, al aire vivo... Y cantó el ave en respuesta a una música inaudible en los arbustos oculta. Y pasó el rayo invisible de un ojo, pues se notaba en las rosas que sabían si observadas. Allí estaban, huéspedes nuestros, aceptados y conformes. Y así anduvimos ritualmente, nosotros y ellos, por el sendero desierto hacia el cerco de hojas, a asomarnos al estanque vacío. Seco estanque, el cemento seco, oscuros los bordes y de agua de sol lleno. Y poco a poco se erguía el loto, en la superficie lucía el alma de la luz, y estaban tras nosotros ellos en el estanque reflejados. Pasó luego una nube y el estanque quedó vacío. Los dijo el pájaro. No, Ios, dijo el pájaro. Pues estaban llenas las hojas de niños excitados, escondidos, conteniendo la risa. Fuera, Ios, dijo el ave. No pueden los humanos soportar demasiada realidad. El pasado y el futuro, lo que pudo haber sido y lo que ha sido, miran a un solo fin, siempre presente. Y ahí acaba el primer poema del primer poema. Pero ¿y cómo, bueno, acaba, bien, cómo acaba el último, este último? No lo vas a leer entero. No, escucha, ¿cómo acaba este, claro, este cuarteto? Se levanta la risa oculta de los niños entre el follaje. Armando y Cristóbal. Claro. Es que... Oye, no, estaba yo, todo la risa de los ahí, niños en el follaje de T.S. Eliot. No hay, es que maravilloso ser serio. Cómo sí. acaba este cuarteto. No. Cómo empieza y cómo acaba. Con la risa de los niños entre yo el follaje. Me dediqué... Que se va apagando, los niños salen del jardín. Que le dice el pájaro, vete, vete, iros. Y el cuarteto acaba así. Se levanta la risa oculta de los niños entre el follaje. Los primeros versos en los que estás diciendo lo que pudo haber sido esa abstracción que existe. O sea, al fin y al cabo, lo que no elegimos en la vida, ahí está. Existe. Eso seguro que los psicólogos le dan un nombre. Sí. No sé, un conflicto no resuelto. De alguna manera, Eliot ha conseguido... Es muy filosófico, ¿eh? Ha conseguido que seamos capaces de representar lo que está diciendo. Que es esa risa oculta que se levanta. Os dije de verdad que... Pero acaba. ¿Cómo acaba en los últimos dos estrofas del cuarteto? Acaba tu sol. Deprisa, aquí, ahora, siempre. Absurdo es el baldío tiempo triste que se extiende entre el antes y el después. ¿Y qué tal? Bien. Absurdo es el baldío tiempo triste. Esa sensación, o sea, cómo él lo escribe, cómo escribe esos primeros versos de La tierra baldía, que es una cosa, especie de algo inconexo, que no llegas a tal, pero que nos entra la risa. Y es el absurdo, pero lo bonito es que nos da la risa. Sí. Armando, sí. ¿Nos lo podías leer otra vez? Eso es único, solo puede pasar. Sí, es algo mágico. Es mágico, totalmente de acuerdo. Sí, toca una fibra ahí, ¿verdad? El primer colorario que sacamos del día de hoy es que hay que leer poesía en común. Sí, porque es que en común es que fíjate tú, más. Yo esto que estoy en casa y acabo llorando. Sí. Y si malo aquí con vosotros acabo llorando de risa. De risa, justamente. Sí, pero es que es lo que puede hacer. Es una risa verdadera. La compañía, no, totalmente. La compañía humana, lo que puede hacer. Y así, en 20 minutillos ya hemos entrado en el corazón del primer cuarteto. Lo hemos atravesado, el primer cuarteto. Lo hemos destripado y hemos... transmitido, creo, a la gente. Es que nos los 10 primeros versos son lo son que es la son cosa. Fenomenales, tío. Sí. O sea, una cosa que siempre tú has dicho, Cristóbal, que era difícil ver el humor, ¿no? En la poesía. En Eliot, ¿ves? No os ha costado nada. Ha alcanzado el humor casi sin leerlo, o sea, que es impresionante. Es impresionante. Os voy a dar una noticia que ni os imagináis. Hay un estudioso que os voy a presentar, John Felstiner, que hace un artículo de comparación, compara los four quartets y las alturas de Machu Picchu, el poema de Neruda, y ve muchos paralelismos, para que no os riáis tanto, para que veáis que esto es serio. Esto es muy serio. Que hemos llegado aquí a un nivel de agua. Dos premios Nobel, claro, eso ya es más serio todavía. Claro. Toma ya. No. Es que por lo visto, Eliot en todas sus obras tiene muchas... referencias a la cultura en general, y yo creo que otros poetas lo hacen con él, de pues que él empieza un verso como a lo mejor empieza un verso Dante o Milton o Juliana en Orwick, creo que tiene también muchas referencias, o en la Biblia. O sea, tiene esos pequeños truquitos de, no sé cómo decirlo, correspondencia con otras obras de la literatura, y yo creo que a su vez otros poetas lo han hecho con su obra. Es que le gusta mucho Dante en Dante, concreto. Lo estudió mucho, por lo visto. Y no me creo extraña, que fue la Divina Comedia de sus primeras lecturas así de juventud que le marcó. Y tiene, yo creo que los cuatro cuartetos también tiene mucho, juega mucho con la cosa del viaje, el infierno, el purgatorio, el paraíso y tal. Hace un poco esa ese paralelismo, ese símil. Bueno, hemos entrado con el autor de una forma inusitada, sí, y la verdad es como, que... Como nunca. Como nunca, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Para que, bienvenido, Elliot. Sí. El oyente ya se pueda leer cualquier enciclopedia, cualquier libro obtuso que los hay, se acuerde de los contertulios de Elliot, para ver que puede ver la gracia en lo más desgraciado, por así decirlo. Sí, que también hay que atrever a meterse en este tipo eso. De cosas eso, y meterse y vivirlo y cada uno un poco de su experiencia es lo que le sugiere la, bueno, la lectura. La propuesta de estos versos en cierto sentido es... que cualquier momento de nuestra vida está en otros momentos. O sea, que tanto que el pasado, de alguna manera... Uh-huh. O sea, el presente mira al futuro y contiene al pasado, y el pasado a su vez pues ya tenía la semilla del futuro, aunque no lo supiéramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como creo, un presente también, que en el presente está todo. Efectivamente, el pasado y el futuro. Aunque el presente no existe, pero en el presente está todo, ¿no? Tanto lo que hemos vivido como al fin y al cabo lo proyectado al futuro, el anhelo ahí, el deseo en el futuro, lo que está ahí. Y es curioso también que estas primeras estrofas del cuarteto, que luego se repiten un poco en los otros cuartetos, o sea, las otras piezas, aparte de tener muchas referencias, pues también Heráclito, creo que es el lema de María Estuardo, o sea, tiene están muchas, es como un tópico en la cultura. Él lo hace, lo realiza en su vida, por lo visto, porque nace en Estados Unidos, pero es de ascendencia inglesa. Uh-huh. En un momento de su vida, él se nacionaliza inglés otra vez, vuelve a vivir en Inglaterra, hace que sus cenizas se entierren en la aldea de sus antepasados, o sea, es como un poco... Su final, en su final, sí, vuelve su final al principio. Está su principio. O sea, él, sí, bueno, lleva es que ese ítem sí, están por aquí. A la vida. Fin, y luego en el fin, sí, está el principio. Sí, los tengo por aquí también subrayados. Sí. Bueno, es el juego de la obra que tienes. Y un concepto, una idea de la vida, pues es muy bonita, ¿no? Muy cíclica, de, ¿no? Sí, y de, bueno, y como de un todo. No es una vez fuimos pequeños y luego crecimos, ¿no? O sea, incluso el pequeño está ahora, ¿no? Y. Claro, y lo que es más complicado, y el anciano está en el pequeño. ¿De qué manera? Sí, también tiene la... Yo no sé si esto es que lo he leído en algún sitio, es lo que a mí me ha parecido. Que es un poco el mito de la religioso de el morir es un nuevo nacimiento. O sea, el mito ese del tiempo de circular, el eterno retorno, pero también, o sea, que es nichano, por ejemplo, pero eso está en la religión. De sí, el samsara de los budistas. Sí, ¿no? O sea, eso está en todas, bueno, las religiones que el los nichanos también podrían decir que es una religión, o sea, es como un mito. Yo creo que el primer adjetivo... Eso es como los toros. ¿Cuándo cae el primer toro? Pues ha caído el primer toro. Vamos al segundo. El primer adjetivo, que es como un toro, ya para calificar a nuestro día, nuestro autor de hoy, ¿cuál pondríamos? ¿Qué le pondríamos? ¿Como a Heráclito, el oscurita? Como... Heráclito el oscuro. Bueno, empieza el libro con dos citas de Heráclito. Sí, por eso de digo. Los fragmentos de Heráclito. Y a mí me recuerda un poco al Tao también. Algo del Tao he creído ver. Sí, pero oscurita. Sí. Yo, en principio, para que el lector sepa de quién estamos hablando, alguien como oscurita. Sin que por ello le prohíban y le... No, es un reto. Sí, está sí, muy sí bien. No. Si nosotros estamos en el reto y nos ha pillado totalmente. Pregúntale a Diego Lamas que nos lea otra vez The Westman. Armando. ¿Y qué he dicho? A Diego. Armando. Bueno, vamos allá. Yo intentaría, muy animado, sí, con este hombre. Yo estoy a vuestra disposición para ponerle alguna música si lo necesitamos. ¿Eh? Tengo una canción de 4 minutos y otra de 40, podéis elegir. Bueno, mira, yo voy a leer del segundo poema del primer cuarteto, voy a leer la parte final. Como es una invitación a la lectura, nuestros oyentes seguro que cogerán el libro y ya se lo podrán leer entero y lo disfrutarán de cabo a rabo. Sí, yo creo que es lo mejor. Claro. Que se metan. Así que por eso podemos leer partes. Aproximarnos y tal. Podemos leer así partes. Esto es del primer cuarteto, del segundo poema. ¿A qué página te vas? Estoy a la 8-9. Y aquí dice: pero el encadenamiento del pasado y el futuro, trenzado en la flaqueza del cuerpo cambiante, protege a los humanos del cielo y de la condenación que no puede la carne soportar. El pasado y el futuro permiten tan solo un poco de conciencia. Ser consciente es no estar en el tiempo, pero solo en el tiempo del momento de la Rosaleda, el momento de la glorieta bajo la lluvia, el momento en la ventosa iglesia al caer el humo, pueden recordarse, envueltos en pasado y porvenir. Solo en el tiempo se conquista el tiempo. Esto es muy filosófico también, total, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Total. Tiene partes muy filosóficas. Y el tiempo de la Rosaleda, el tiempo como de la experiencia, como de un tiempo diferente al del individuo, ¿no? Al íntimo, no sé cómo decirlo. Sí, yo también he visto mucho a lo largo de la obra que distingue mucho, pues es que en concreto en un momento lo dice, el tiempo de la de la preservación y de la corrupción o de la condenación, o sea, el tiempo divino y el tiempo profano, el tiempo de vivir la vida y el tiempo de morirla. O sea, tienes todo el rato ese juego que también es muy... A mí en el fondo me da un tufillo. Tufillo a metafísica. Total, a metafísica, totalmente. Autores como Don, por ejemplo, a Unamuno. ¿Y por qué no un aroma metafísico? Es verdad. Una esencia. ¿Por qué no un aroma? Una esencia, un aroma. Un tufillo metafísico. Ah, pues aroma, pues no, lo que quiera, sí, no, es que igual. En positivo. Claro, a mí por lo menos, digamos que el tufillo te retira, ¿no? Haces el gesto de retirarte. Cuando... No, lo que me cuesta con el tufillo es que me cuesta más su comprensión. Bueno, no, pero no lo rechazo, claro, Me recuerda a Unamuno también un poco, esas contradicciones entre sus cosas, ¿no? Fantásticas las contradicciones, ¿verdad? Sí, no lo digo mal, podría haber dicho aroma, pero quizás me muevo más en otro tipo de poesía, en un principio más fácil para el oído, y este no es fácil para el oído, es complicado para el entendimiento. Que me parece bien, es complicado. Vale. Que me parece bien, Sí, oscuro. Que tiene que pillar despejado de mente, ¿no? Y echarle el tiempo. A mí me tiene que coger con vosotros. Yo tengo que tenerlo con vosotros porque solo me desespero. Con vosotros se puede entender. Ya me encuentro un poco mejor, que estaba indispuesto. quería deciros una cosa. Me pregunto cuál es el origen de la gran influencia que ha tenido Eliot en la poesía posterior, ¿no? Y todo lo que está diciendo, pues que si Dante, que si era quieto tal, eso ya había influido en la poesía posterior. Entonces me pregunto si no ha sido algunos rasgos de renovación lingüística y estilística. Y para explicar lo que quiero deciros, voy a intentar leer un fragmento de una partida de ajedrez, ¿no? que si no me equivoco es de La Tierra Baldía, que dice lo siguiente. Es la parte del final, porque son poemas larguísimos, lo cual es algo que a mí me ha retraído bastante en la lectura, ¿no? Dice... Bueno, no sé muy bien de qué está hablando, pero lo que me importa es la cuestión estilística. Dice, si no te gusta puedes aguantarte, dije. Otras pueden elegir y escoger si tú no puedes. Pero si Albert escapa, no habrá sido sin advertencia. Deberías avergonzarte, dije, y de parecer tan anticuada. Y solo tiene 31 años, entre paréntesis. No puedo remediarlo, dijo poniendo larga la cara. Son las pastillas que tomé para abortar, dijo. Ya ha tenido 5 y casi muere al nacer George, también entre paréntesis. El boticario dijo que todo estaría bien, pero no he vuelto a ser la misma. Eres tonta de remate, dije. Bien, si Albert no quiere dejarme en paz, ahí lo tienes, dije. ¿Para qué te casaste si no quieres niños? Apuren, por favor, es hora de cerrar. Bien, aquel domingo Albert estaba en casa, tenía jamón caliente y me invitaron a cenar para que supiera a qué sabía. Apuren, por favor, es hora de cerrar. Apuren, por favor, es hora de cerrar. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Lou. Buenas noches, May. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Así acaba, ¿no? O sea, esto, el tono es radicalmente distinto de la poesía anterior. O sea, un tono, pues eso, conversacional. Y claro, esto me recuerda a la gran influencia que ha tenido este hombre. Decía esto en la poesía de los 50, por ejemplo, en Jaime Gil de Viedma, ¿no? Influencia directa, pero directa, directa, ¿no? Y yo, a mí me da la impresión de que más que por el contenido, es por la forma la influencia. Es una impresión personal y desde una cuestión intuitiva, no basada en datos tampoco, ¿eh? Sí, sí, lo que comentas es cierto. Él sí que influyó después en la generación beat, años 60, 70, también. Que uh-huh. volvieron a él, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un momento ahí de conservadurismo, pero ellos miraron hacia Eliot, ¿no? Y se inspiraron en él. En él. Pero sí, Eliot sí. Es un autor conservador, ¿no? En términos ideológicos. Sí. En términos ideológicos, sí, pero en atreverse a escribir Tierra Baldía rompió con lo que había antes. Sí, sí, sí. Y los cuatro cuartetos de forma y de contenido es, digamos, conservador, pero la Tierra Baldía es súper innovador y vanguardista, digamos. Bueno, eso hay que reconocérselo, que... Sí, y árido. Y árido totalmente. O sea, porque Eliot, yo creo que posiblemente sea el autor más árido que hemos leído en este programa. ¿Eh? Sí, y como hay que... Lo vas leyendo y ves como rupturas de que no solo ves rupturas en tu discurso, en tu manera de hablar, sino en tu pensamiento, que se va cortando. Y lo que yo creo que también hay que decir, este libro lo acabo en un sanatorio, no mental, pero bueno, en sanatorios por Suiza, o sea, mientras su mujer estaba internada la también. La Tierra Baldía, dices. Sí, uh-huh. La Tierra Baldía. Estaba también internada. Uh-huh. La Tierra Baldía lo ordenó, lo compiló, lo revisó Ezra Pound, o sea, también. Uh-huh. Y por lo visto, lo depuró mucho. Sí, le dio la forma, si es que tiene una forma definida. O sea, que es un libro que el contexto que tiene... Pues, ¿cómo sería antes de la depuración? Claro, pregunta, imagínate. ¿No? Uh-huh. Creo que eran versos sueltos, pues escritos en momentos muy distintos. Sí, sí, el contexto en el que está escrito la obra. También eso hay que ponerlo un claro, poco... Claro, es que yo estoy recordando que... O sea, que ellos viven una época complicada en un lugar complicado. Ya, pero autores años contemporáneos 30. De Eliot, ¿no? No sé, Cavafis, por ejemplo... No coincide plenamente en fechas, pero sí que en una buena parte de sus vidas y de su etapa creativa, ¿no? Pues no le veo demasiada conexión. Hombre, porque este bebe mucho de las fuentes simbolistas. Filosofías simbolistas orientales. Y también, o sea, yo creo que el hombre, o sea, se cría en Estados Unidos... Estudia allí y luego de repente se va a Londres con un poco su familia. Él, digamos, que está estudiando en Harvard, creo que el doctor ahí, de repente se va a Estados Unidos, a Londres y está por Europa una época, rompe un poco y está entre dos mundos. Creo que la familia pues no está de acuerdo con su vocación poética. O sea, su vida también yo creo que refleja un poco que... Pues no a lo mejor una experiencia lineal y una carrera, no sé, consolidada desde el principio sino en el contexto en el que se desarrolla su obra, pues es época convulsa, muy convulsa. Uh-huh. Vais a dejarme leer un tramo en la página 194, porque a mí me recuerda un poco a Dante, a los círculos del infierno, que decimos que no entendemos este... poeta, y por supuesto es complicado, pero también hay ráfagas de luz, como la que yo creo que os voy a leer. Descended más abajo, descended solamente al mundo de perpetua soledad, mundo que no es mundo, pero lo que no es mundo, oscuridad interior, privación y falta de toda propiedad, desecación del mundo del sentido, vaciamiento del mundo de la fantasía, ineficacia del mundo del espíritu. Este es el único camino, y el otro es el mismo, no hay movimiento, sino abstención de movimiento, mientras se mueve el mundo en apetencia en sus metalizados caminos de tiempo pasado y tiempo futuro. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo y me resulta fácil. Has encontrado tu perla, ¿no? Sí, se va encontrando perla. Sí, oye, porque fíjate, no, voy a leerlo otra vez. Descended más abajo, descended solamente al mundo de la perpetua soledad. Fijaros, qué bonito, donde estamos todos metidos, en el mundo de la perpetua soledad, mundo que no es mundo, que lo que no es mundo, oscuridad interior, privación y falta de toda propiedad, desecación del mundo del sentido, vaciamiento del mundo de la fantasía, ineficacia del mundo del espíritu, este es el único camino. Y el otro es el mismo. Y el otro es el mismo. No hay movimiento, sino abstención de movimiento mientras se mueve el mundo en apetencia, en sus metalizados caminos de tiempo pasado y tiempo futuro. Pues mira, me gusta. Sí. Esto me gusta, ¿eh? Y me he reído mucho, ¿eh? Y me han dado ataques de risa. Como no, yo creo que el hombre como tiene. Un adolescente quinceañero. Poemas increíbles. Pero esto que me parece impresionante y me recuerda un poco a Thomas Benhart también, ¿no? O sea. Es muy, a mí me ha pasado que me parecía súper nihilista, muy oscuro, pero era capaz de decirlo con belleza. O de transmitir ideas que siendo muy pesimistas, pues... ¿Te parece nihilista? Sí. ¿Te has llamado nihilista? Ah, sí, tiene algunos de... O sea, de puro nihilismo. De el género humano no puede soportar tanta realidad. O sea, dice esto. Léelo. Tengo este. Es muy bueno. El ser humano no puede soportar tanta realidad. Y al final tiene, creo que de los últimos versos del último cuarteto, de la última parte de los cuartetos, dice, toda poesía es un epitafio. Tiene frases, vamos, lapidarias. Pero el problema de este hombre es que para meter una frase lapidaria... Claro, te tienes que leer mucha... Exacto. Para encontrar así... Sí. Es que ese es uno de los retos de los poemas largos, ¿no? Sí, y yo, vamos, no soy un experto en historia de la poesía, pero yo imagino que más hacia la antigüedad los poemas serían más largos en general, ¿no? Serían a lo mejor, no sé, cuando escribieran los griegos o los latinos, no lo sé. La lírica realmente es un descubrimiento un poco más reciente, o sea, es decir, sí había poemas más largos, la mayoría eran narrativos, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor poemas de miles de versos. Sí, sí, sí. Pero claro, eran una historia. Entonces, a lo mejor es como que, pues habituados, ¿no? A los poemas que no son una página, que te, ¿no? Claro. Que pero, unos versos, sonetos, no pero sé. Pero estamos acostumbrados ahora, pero él sí se crió, digamos, leyendo la Divina Comedia, que son, pues no sé cuántas. Sí, sí. Entonces, claro, quiero decirte que a lo mejor... En verso. Sí, sí. Por eso quiero decir que o Lucrecio, que es igual, que pues... Que es una forma de poema a la que yo creo que no estamos habituados. No estamos habituados. Que muchas veces perdemos referencia. Porque, claro, lo que hablábamos, si a lo mejor en esos 24 versos hay tres en los que ha metido una referencia a Dante, otro que ha metido un verso de la Biblia, otro de no sé cuántos. Claro, a lo mejor desde ese verso ha sacado otros seis. Mm. Del siguiente saca otros seis. Y luego a lo mejor a nosotros nos llama la atención los nueve finales. Uh-huh. Y yo qué sé, pues a lo mejor la dificultad estriba en que como no conocemos esas referencias cultas... Claro. Claro. Igual y nosotros ya... escapar. Claro. Perdemos algo, ¿no? Nosotros sí. Estamos como en la época moderna, digamos. Pero claro. Él estaba como antes, justo. Sí, sí. Ahí. Lo que está diciendo Diego Lama, se lo voy a hacer una traducción al lector, que si es un lector joven, tiene 20, 20 y tantos pocos años, con una novia o un novio o lo que fuera... Que no se lleven a Eliot de acampada, ¿no? Que no se vayan a pasar. Que se cojan el libro que se van a pasar bien, pero... de aforismos de Eliot. Que lo van a tirar a la hoguera y después ya que miren surca en que internet surca. Frases de Eliot. Pero que no lleven los cuatro cuartetos porque ese matrimonio acaba. Sí, lo de frases de... Yo lees tú, ¿no? Que se quita la palabra del verso. Bueno, pues yo os voy a proponer que hagamos una pausa para poner un poquito de música y a lo mejor decías tú, Sol, que este ragtime piano, ¿no? Scott Joplin. Por lo visto, él era muy tímido y entonces se metió a dar clases de baile. Y entonces como que estaba... Él era de muy buena familia en Boston, pero bueno, le gustaba irse como a los garitos. A escuchar este tipo de músicas y a bailar y a pasarlo bien. Bueno, ¿y qué tipo de música era el que le gustaba a Eliot, a Thomas? Es que no sé cómo se llama este tipo de música. Bueno, ragtime, ¿no? Ese tipo, sí, de, un tipo sí. De música. Ragtime. La música de los años 20, ¿no? Música de los años de 20, pues de Mississippi, digamos, del delta del Mississippi. ¿En pues. Qué año se vino para Europa este personaje? Pues el... Bueno, ahora lo buscaremos. En los años 30 o algo así, yo calculo, no sé, más o menos. Yo diría quizá que antes. Sí, bueno, ahora y pico, 30. En la Wikipedia. Bueno, vas a escuchar un poquito de música y... Y pensad que él salía a bailar esta música, pasarlo bien. Pensad, bailar. Luego se metía en su cuarto a escuchar Beethoven a escribir esto, pero... Imaginaos hacer un agarrado con T.S. Eliot. Compañeros. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3 de FM, pues hablando de Eliot, ¿no? Bueno, intentando, mejor dicho, hablar de Eliot, que no es fácil porque es un poeta oscuro, ¿no? Has mancillado el nombre de Heráclito del Oscuro antes, porque yo creo que Heráclito tenía una cosa buena, que era la capacidad sintética, cosa que Eliot no tenía. Bueno, es que fíjate qué frase elige Eliot, elige dos citas de Heráclito, de los fragmentos, y uno de los que elige es: el camino que sube y el que baja son uno y el mismo. Eso me suena al Tao. Yo creo que hay mucho del Tao en esto, ¿eh? Hay mucho del Tao. Si es que también hay una filosofía que es como orientalismo, hay un orientalismo presente. Hay una cosa también que tú comentabas un poco antes, Sol, cuando estábamos antes de entrar aquí en el programa, sobre el tema del tiempo, ¿no? Y en los cuartetos decías que había también una perspectiva con respecto a los diferentes momentos y lugares, ¿no? Alguna conexión entre el tiempo y el espacio. Sí, bueno, la obra tiene mucho orden y hay que señalarlo, que los cuatro cuartetos hacen referencia. Esta es una obra del final, como de la, yo creo que es la última de las últimas de poesía que él hace, como que intenta sintetizar todo su pensamiento y hace como esta metáfora de cuatro lugares, como cuatro momentos de la vida. Van Norton es como la casa de campo con jardín de la adolescencia, de la juventud, el jardín de rosas que visita con la novieta de juventud, digamos. Uh-huh. El segundo, que se llama East Cocker, es la aldea de sus antepasados, donde viven las generaciones de Eliots, que posteriormente emigrarán a Estados Unidos. Sí. Es otra etapa de su vida, digamos. El tercer cuarteto, ¿no? Dry Salvages, ¿no? Uh-huh. Que era era una zona de en la que él navegaba de cuando era joven, y eran como unas rocas que sobresalían del mar con un faro. Entonces, hace el juego ese de palabras entre salvajes y salvadas. Y es ahí, en esa parte habla mucho de la metáfora del río, que es también de Heráclito, dice, para mí el río es un dios, bueno, esa parte. Son muy bellos. Se habla en algún lugar también de que la remembranza del río de su infancia, el Mississippi, nada menos. Exacto, ¿no? Sí. Por ahí donde navega, que es también un poco hace la metáfora del viaje de su familia atravesando el mar, yendo a la otra parte del Atlántico. Y el último es Little Giddings, que era una capilla. Algo histórico, de referencia. No sé dónde estaba exactamente. En pasó un par de veces por allí. En Inglaterra. Ahí es cuando es como la última etapa del viaje, que es una capilla, que es donde se refugia Carlos I. Cuando después de una batalla en la que resulta vencido, y que esta capilla luego la destruyen. O sea, es como esa última etapa del viaje, sí, y no que sé, curiosamente es una capilla. Sí, no sé exactamente dónde he leído, pero cada cuarteto hace referencia a un... A los elementos. Yo no lo creo, ¿eh? Yo al leerlo no lo creo. Empieza en primer lugar por la tierra... Agua, aire, tierra, fuego, agua y fuego. Aire, sí. Tierra, agua y fuego. Eso sería. Yo personalmente que no lo veo. Creo que yo tampoco vi. Creo que no se refieren elementos, no se corresponden a los cuartetos. Creo que los cuatro elementos están presentes a lo largo de los cuartetos en general. De hecho, creo que es en el tercero en el que habla de la muerte del agua, de la muerte del aire, de la muerte de la tierra, del fuego. Pero no es que cada uno se corresponda a un elemento. Yo creo que se mezclan, aparecen a lo largo de los cuartetos, pero no en uno... O sea, no en cuartetos concretos. Yo solo he visto la Wikipedia y, para mi gusto, la entrada a la Wikipedia de de los cuatro cuartetos no hay que leerla, porque confunde más de lo que ayuda, ¿verdad? De lo que ayuda, porque te da cosas que no son ciertas. El prólogo. La entrada de Wikipedia a los cuatro cuartetos. Bueno, yo no la creo que nunca hay que leer nada de un libro antes de leérselo. Bueno, pero hay veces que las entradas de Wikipedia son fetén, o sea, perfectas. Sí, no, que se ha estudiado pero mucho, aunque sean muy buenas, pero quiero decirte, como tienes tu mirada virgen, tu mirada inocente, y un poco bueno, pero a lo mejor, yo qué sé, lo completas con... Por una cuestión de tiempo, dices, bueno, Wikipedia. Sí, pues claro, bueno, claro. Pero en este caso, creo que si alguien que se meta a leerlo, le va a confundir más de lo que le puede ayudar. Porque creo que hay cosas que están mal directamente y creo que lo reduce muchísimo. Sí, entonces, no queda otra que meterse y leérselo. Y leer, sí. Bueno, sí, aparte, sí. Aparte de esto, de los cuartetos de Cristóbal, por aclarar el dato de antes, ¿no? Que nació en Estados Unidos, se trasladó al Reino Unido, según Wikipedia, en 1914 y se hizo ciudadano británico en 1927. Y otra fecha importante es 1948, cuando le concedieron el premio Nobel por su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Voy a pero poner... creo que el está un tiempo entre Inglaterra y Estados Unidos. O sea, cuando yo creo que... Eso sí puede ser, no me quedaba demasiado que él claro. O sea, él estudia en Harvard y luego tiene muchas becas para estudiar en universidades familia de... Familia adinerada, además, ¿no? Familia muy rica e influyente. O sea, su, no sé, tatarabuelo era fundador de Harvard, ¿sabes? Uh-huh. O sea, muy influyente. Y él pasa mucho tiempo por Europa, por las mejores universidades. No sé en qué momento se queda ya en Inglaterra. Pues, desde luego, muy alegre no se quedó. No. O sea, muy alegre no le fue aquello. O sea, lo de no, la desde luego que no. Ascendencia y lo de la universidad, desde luego le... Creo que tenía ahí pues mucha lucha interior de pues familia súper puritana y elitista y tal. Pero y luego ¿con qué lucha? Porque tampoco se ve mucho aquí la presencia de la gente, de los desheredados. Tampoco habla... Es una lucha unamoniana, yo creo sí, que sí. Es existencial, sus pero cosas tampoco dentro, habla, sí. Habla como en otros autores que hemos visto, que como Bukowski, o sea, que citan a otros que están mucho peor que ellos. No, este no yo... No tiene conciencia social. No, de... eso no. Ni problemas de mundo. Vale, pues voy a leer interior, un poco, yo creo. Es lucha interior. Metafísica. Sí, yo creo sí, que sí. Sí. No, para de visión que, del mundo, de que a lo mejor él se ha educado una visión del mundo sí, pues sí. Para que los super cristiana o religiosa en general, mística así, y luego estaba viviendo en un mundo así en presente de guerras también, de progreso, de modernidad, de muy distinto. Sí. Bueno, para que los lectores vean que nos hemos estudiado y empollado. Lo dicho, voy a leer página 202. Escocker. Me lo has quitado. Fijaros que esto es para... Claro, yo esto entiendo que haya hecho mella en el existencialismo o que corra paralelo al existencialismo. Dice, la tierra entera es nuestro hospital, dotado por el millonario... arruinado en que, si nos va bien, moriremos del absoluto cuidado paternal, que no nos abandona, pero no nos estorba en todas partes. El frío asciende de los pies a las rodillas. La fiebre canta en cables de la mente. Si para calentarme entonces tengo que congelarme y temblar en frígidos fuegos de purgatorio, cuya llama es rosas y cuyo humo es escaramujos. Acabo. La sangre goteante, nuestra única bebida, la carne sangrienta, nuestro único alimento, a pesar de lo cual nos gusta creer que somos carne y sangre, sana y sustancial. Una vez más, a pesar de eso, llamamos santo a este viernes. Qué duro, qué cosa, ¿no? Qué profundidades. No para mí, yo esto no lo entiendo como profundidad, sino para el que se lo crea, sí, ¿no? Porque él es cristiano. Sí. Habla de la carne, sí, de la sangre, del cuerpo. Sí. Claro, pero me es claro, que es que no si da te salida, has educado así, ¿eh? Si lo has mamado, y además vives en un mundo en el que está eso, o la barbarie, no sé. No. Tiene que Hay ser un, muy complicado. Un fragmento de este mismo cuarteto que me gustaría leeros, ¿no? Dice: dos y dos en necesaria conjunción, sosteniéndose uno a otro por la mano o el brazo, significando concordia, rondando en torno al fuego, saltando a través de las llamas. o reunidos en corros rústicamente solemnes o en rústica alegría, levantando en torpes zapatos los pesados pies. Pies de tierra, pies de barro, elevados con júbilo campesino, júbilo de aquellos que yacen hace ya mucho bajo la tierra. Nutriendo el grano, llevando el compás, marcando el ritmo de su danza y el de sus vidas en las vivas estaciones, el tiempo de las estaciones y las constelaciones, el tiempo del ordeño y el tiempo de las cosechas, el tiempo de copular el hombre y la mujer y el de los animales. Los pies ascienden y descienden, comiendo y bebiendo, excremento y muerte. Despierta el alba y otro día, se dispone para el calor y el silencio. En alta mar el viento de la aurora ondula y resbala. Yo estoy aquí o allá o en cualquier sitio, en mi principio. Claro, esa es, bueno, es que esto que he leído es bueno. del segundo cuarteto, del primer poema, que empieza el poema en los primeros versos. El primer verso es en mi principio está mi fin, sí. Y luego lo termina como lo has leído tú. Uh-huh. Claro. No, igual, eso que has dicho tú, el mi principio está mi fin, es como acaba, si no recuerdo mal, el segundo cuarteto, el último sí. poema. Sí, yo, está creo en que, toda yo la... creo que el segundo acaba justo al contrario. Déjame que lo veáis, que lo mire rápido. Es que él, por lo visto, hace un viaje a su en tierra... En mi fin está mi principio. Así acaba, digamos, dándole... Sí, hace sí. este viaje a la tierra de sus antepasados y ve que hay un... En una pradera ve que hay un círculo grande y, por lo visto, ahí pues hacían fiestas en la que la gente bailaba alrededor del fuego y hacían así su... Sí, es el encuentro con los ancestros, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Estaba esa marca ahí de las danzas de sus antepasados alrededor del fuego. A mí un verso que... Es que también, o sea, en general está muy bien leerlo de un tirón, pero tiene versos, aforismos sí, y ideas, te tienes frases que quedar muy buenos. Con ciertos trocitos. Sí, sí. Yo creo que es un autor que se presta al aforismo especialmente. Sí, mucho. Tiene uno... Solo vivimos, solo suspiramos, ardiendo en esa hoguera en la que estamos. Brutal. El elemento del fuego está muy presente. Muy Heráclito también, lo del fuego, ¿no? Sí. En luego, general, en el segundo poema... En todas las filosofías orientales también. En el segundo cuarteto en la religión católica. Que dice, una defensa de la experiencia frente a la percepción. Dice, ay, nos parece a lo sumo un valor limitado en el saber por experiencia. Impone su pauta la percepción y lleva a error. Pues es nueva la pauta a cada instante y cada instante es una valoración renovada y sorprendente de cuanto hemos sido. Solo no nos engaña lo que, siendo engañoso, no puede ya dañarnos. A mitad del camino y aún más, por el camino todo, en una selva oscura, en un zarzal, junto a una ciénaga donde el paso es inseguro, y hostigan monstruos, luces fantásticas y el riesgo de ser hechizados. No me hable nadie del saber de los viejos, sino de su demencia, su temor a la posesión, a pertenecer al otro, o a otros, o a Dios. El único saber al que podemos aspirar es el de la humildad, que es infinita. Todas las casas yacen bajo el mar. Los que bailaban yacen bajo el cerro. Que no se piense el autor que después de un tiempo vamos entendiendo algo más, ¿eh? No, de verdad. Pero desde el final hasta el principio. O sea, al principio es que ya lo hemos dicho. Pero el principio es el final y el final es el principio. Sí, pero ya está, aquí no hay... Lo que sube, baja. No va a haber nada nuevo. Lo que baja, sube. Cristo, ya lo hemos dicho Cristóbal, todo. Pero como dice uno de sus versos, corremos el riesgo de ser hechizados. Ay. Claro. Claro, no, eso. Pero a ver, yo... esto cuesta mucho, pero es mucho más fácil cuando estamos acompañados, claro, sí, de gente. Sí, sí, tiene sí, otro aforismo, otro es verso que me encanta, que dice algo así como: los viejos deberían ser exploradores. Sí, sí. No, es del segundo cuarteto, si no lo recuerdo más. Sí. Que hace mucha crítica a al conocimiento, al paso de la vida, que tampoco como que te aporte, pero bueno. Ese verso vamos a hacer distinto, está muy bien. Un pequeño estudio o examen, análisis del contexto histórico, ¿no? Que vivió este hombre. Wow, pues vamos al contexto, digamos, filosófico o narrativo, lo que queráis. Pero claro, no hemos hablado nada de la posible influencia que pudo tener en él la Primera Guerra Mundial, que le cogió de raíz. Sí, sí. Y la segunda. Y luego la segunda. Sí, en la segunda, sí, no sé en dónde estaba, no sé si se estaba, marchó. Estaba ya en Londres. Claro, estaba vivió en el Londres. Bombardeo. Sí, de los en bombardeos cualquier caso, de Londres. La vivió en Londres. Entonces, todo eso, creo que él, por lo visto, era en aquel momento estaba era director de la editorial Faber and Faber, o sea, muy famosa. Sí, sí, sí. Y a él le tocaba subirse a la, cuando estaban bombardeando, le tocaba subirse a la azotea del edificio a avisar si había fuego. O sea, así, ¿sabes? Sí, decir, sí, venga, sí. Que nos ha caído una aquí, nos vamos. Pero yo o sea, creo le tocó que, totalmente. Que, creo que el tercero o el cuarto cuarteto habla del bombardeo de Londres. Ah, o sea, pues, esto de las palomas sí, de fuego, cogemos, tal. A ver si sí, lo sí, sí, a ver sí, si sí. Lo pillas. Claro, ahí, le pilla totalmente a la. Es que tiene que ser una experiencia una devastadora. Sí, sí, o sea, no una guerra, sino dos. Dos, dos una, y muy cercanas sí, en tiempo y estar justo en el meollo. Sí, sí, porque sí, sí, él está en el epicentro. En Londres en y en París. Que dice, yo que he vivido entre guerras. Este, a ver, dice, y bien, aquí estoy, en medio del camino. He pasado 20 años, 20 años en gran parte de baldíos, los años de entreguerras, tratando de aprender a usar las palabras. Y cada intento es un nuevo principio. Y un tipo diferente de fracaso. O sea, él se sabe sí, ahí sí, sí, sí, tratando sí. De aprender a usar las a palabras. A usar las palabras. Él es que en realidad, o sea, es consciente de que las palabras pues tienen son problemáticas, limitaciones son problemáticas. Y que no alcanzan a decir. Sí, acerca, sobre las palabras, tengo aquí unos versos, dice, se tensan las palabras, sí. Crujen y se quiebran, a veces por el peso y la tirantez. Resbalan, se desprenden y perecen. Se pudren de imprecisión, abandonan su sitio, no se quedan quietas. Exacto. Y hay otro que sigue. Porque uno solo aprende a dominar las palabras para decir lo que ya no tiene que decir, o en una forma en la que no quiere ya decirlo. Por eso cada intento es un nuevo principio, una incursión en lo inarticulado, con un mísero equipo cada vez más roído, en el desorden general. De la inexactitud del sentimiento. Él es lo intenta, su oficio, sí, pero... Sí, es como la palabra como, es consciente. Como tabla de salvación también. Sí, yo creo que... Entre tanto... Hombre, cualquier artesano se dará cuenta de los límites que le ofrecen sus herramientas, ¿no? Lo que le permiten y lo que no le permite hacer. ¿Para qué escribía este sí, hombre? Pero ¿cuál es la, un... Pregunto, ¿cuál es la intención de estas obras? Sí. Me permito preguntar. Es que yo creo que ese es un poco dices tú, cualquier artesano se da cuenta de sus limitaciones, pero igual un, no sé, un carpintero no te dice, mira, te hace un tratado de sus limitaciones. Ah, es que bueno. O no te lo dice. No, lo que pasa es que su herramienta es la palabra. Pero no es bonito. Que en el caso de los poetas, yo creo que se ve más claro, que además lo hemos tratado en varios programas, que te están describiendo un poema hablando de que las palabras no sirven. De que no sabe por qué escribe, porque el silencio a lo mejor sería mejor, pues sin embargo lo está escribiendo y se ha dedicado su vida a eso. Y yo claro. Creo que en el caso de Eliot se ve clarísimamente. Sí, sí, te ¿no? Está hay, diciendo hay todo una el rato. Búsqueda ahí. La inteligencia no sirve. Vamos, hay un verso que es como la poesía no sirve. Y sin embargo lo hacen. Vamos, se dedica bueno, a ello sin parar toda su vida y le dan premios. Sí, eso es lo no, no es que te diga no te sirve para vivir. No te sirve para lo que tú quieras buscar. O sea, no sirve en general. No sirve, hombre, o sea, es como lo estoy haciendo, pero no. Él vivió, entre otras cosas, de la poesía. Algo le sirvió. Pero un artesano, un carpintero, pues mira, hace una mesa y sirve para algo. Sí, la las mesa. Las palabras yo creo que es más complejo. Bueno, en es ese una, caso. Yo ahí creo que es una herramienta más. Igual que yo creo que no es lo mismo una igual, mesa que, igual que el un pincel, poema. Igual que el pincel y la pintura. Las diferentes texturas que tú puedas tener. Que tú quieres hacer una escultura, puedes elegir piedra, puedes elegir madera, puedes elegir arcilla, puedes elegir muchas cosas. Cada... Bueno, la cosa es que tú quieres hacer algo, de la nada hacer algo. Al lenguaje como instrumento, que... O sea, la lengua como instrumento artístico, ¿no? O sea, no me refiero, no sé, o sea, que te pueda dar... Yo no sé si un artista siempre cuando termina algo que ha hecho dice, lo he logrado. Habrá veces que sí, otras que no, o cuando luego vuelva sobre ello dirá, ahora no lo veo. O sea, quiero decir, creo que o sea, que el límite que te ofrece el lenguaje es el límite que sobre el que entonces cosas habla él, ¿no? Porque bueno, una de las paradojas es que vamos, paradojas, la poesía, el instrumento que usa es el lenguaje que usamos, y yo creo que lo he hecho más veces para ir a comprar el pan, para decirte quiero y para gritarle al tío del coche de al lado. Claro, pues a lo mejor hacer cosas como la tierra baldía y dices, pero ¿por qué lo hago? Pues, no, porque, yo no la he leído, pero es que posiblemente fuera una búsqueda. Porque comunicarte con alguien, a lo mejor es más necesario. O ir a comprar el pan, efectivamente, es más necesario. Hacer una mesa, incluso, yo qué sé. Sí, pero la tierra no sé, después de la primera barbarie, de la Primera Guerra Mundial, pues quizás sea eso, ¿no? El, sí. El ser humano creo, destrozado, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos en la palabra y en la poesía, pero yo entiendo el poeta que en el momento de escribirlo diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto tiene sentido? Si sé que las palabras no hacen esto. Sí, sí, yo creo que eso y es creo que otro tipo de artesano, vamos, el carpintero no se está planteando, bueno, ¿pero para hombre, qué sirve una mesa? Bueno. Claro que sirve. Sí, no sé, bueno, habrá que preguntarle al carpintero, ¿no? Al pintor, quiero decir. No sé, es todo un debate. Arte, vamos, yo creo que todos los poetas y muchas veces que hemos leído aquí cosas de poesías que solo se están cuestionando la poesía. No, yo veo, y la claro, limitación de la palabra. Yo creo que este hombre estaría dentro de ese conjunto, ¿eh? Porque tampoco veo referencias al mundo social. Tampoco veo referencias a la calle, sino es muy intimista, sí. Es demasiado intimista, yo creo que simbolista, es mucho abstracto también. Metafísico, pero yo, excepto alguna vez que sí que dice alguna cosa sobre los hombres que están en la fábrica o no sé qué, apenas hace referencia a ello. Pero puede dar testimonio de esas cosas, pero no, yo creo que no. Sí. Bueno, pero yo creo que su aspiración es más. O sea, al hablar desde sí, intenta hablar desde todos, creo yo. Ya. O sea, yo creo que él intenta hablar de su experiencia, pero de alguna manera quizá entienda que mi experiencia es, no voy a decir homologable, que es una palabra muy fea, pero que otras personas, no digo todas, pero otras personas pueden, bueno, tener las sensaciones que yo tengo. Pueden tener las dudas, los miedos. Si lo entienden. Porque sí. Cosas. Mira, por eso digo, por algunas personas. Sacaros, ¿no? O sea, os leo, fijaros lo que voy a leer, que es muy bonito. Porque no tengo esperanza de volver otra vez. Porque no tengo esperanza. Porque no tengo esperanza de volver. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Una mezcla ahí de cosas. Sí, está claro, se debate entre el cristianismo y demás, pero que él intenta hacer como una especie de poemario místico, sí, más universal, no solamente para los cristianos ni para gente creyente. Sí, y la esa impresión, y la otra cosa que yo quería sacar, o sea, a ver que a qué achacáis vosotros, y no quiero, vamos, en esta pregunta no hago un segundo sentido ni nada, pero a qué achacáis el éxito de Eliot, porque buena pregunta. ¿Cómo ha llegado a la posteridad con tanta fama y predicamento, ¿no? Hombre, son muchas cosas. Estaba súper bien comunicado, o sea, que estaba bien relacionado, o sea, estaba en el círculo donde tenía que estar. Había donde había que estar y conocía a las personas Personas, había estado por todas las mejores universidades del mundo en aquella época. Tenía una familia hiperpoderosa. Súper culto, instruido, y estaba en los círculos literarios. Bueno, y luego súper trabajador, sí, también. Y rompió con la rima formal, ¿no? Sí. Con las estrofas formales. Sí, tenía. Sí, pero que es que, era muy atrevido. Tampoco al principio fue subvalorado, o sea. Es decir, que en un principio. Pero enseguida, ¿eh? Gustadísimo. Sí. Cuando escribe en la adolescencia, incluso en el college, ya le seleccionaron unos cuantos artículos. El chico parece que prometía, ¿eh? Y cosas como un Nobel, yo creo que también se lo dan a gente que de repente hace algo que es muy estilo que propio, queda y que corta. Queda un volantazo, sí, ¿no? Total. Da que un volantazo. Marca los estilo. Los premios y la calidad tampoco. No, a lo mejor no es calidad, pero es como algo distinto. No, y que por ejemplo en 1948 no le iban a dar el premio Nobel a un artista soviético, por ejemplo. Claro. También hay mucha también cosa es el política, año, eso está es claro. Mucha. Él tiene, digamos que tiene todas las, sí, papeletas. Quizás año de agradecimiento. Poderoso, ¿no? Y tiene talento. A Estados Unidos, es al ser un autor anglo-norteamericano. Sí, creo que siendo americano defendía mucho la cultura europea. Trabajó mucho por divulgar la cultura europea. Y era, creo que en su momento, el crítico literario más influyente del momento. Seguro. Eso ayuda. Que este decía, eso ayuda mucho, sí. Tenía que ser una persona. Eso ayuda a su poesía, ¿verdad? Y a su difusión. Sería eso. Eso es una cosa importante que acaba de decir Diego Lamas, ¿eh? Claro. Claro, claro. Claro, es muy importante porque de alguna forma el crítico literario que hace crítica y que tiene poder, me imagino que podría escribir en algunas revistas importantes. Cuando él escribe, bueno, es una persona con poder. Seguramente que los tertulianos que estuvieran cerca o gente que le hacía la crítica le estimaban más, ¿no? Sencillamente porque era una persona con poder. No estamos hablando de Bukowski. No. O de cualquier otro, en fin, poeta y o escritor. Y súper estudioso o... de... Oye, me he quedado yo con lo de antes, con lo de los versos. ¿En qué, tú puedes mirar en qué año presenta Duchamp el urinario en la exposición de París? 1929. ¿Y en qué año estrena Stravinsky la consagración, su obra o el pájaro de fuego? La primera pieza esa suya que escribió, que fue una ruptura con el lenguaje... ¿no? El lenguaje tradicional de la música. Igual que Duchamp planteándose, ¿qué es el arte? Una época de vanguardia, vale. Sí. Exacto, son las tres primeras décadas del siglo XX, las vanguardias. Sí, ¿no? Está dentro de esa corriente. Esa época. Sí, está dentro de esa corriente. Es igual que en un momento artístico... Sí, pero este mezcla esa capacidad de vanguardia con ceñirse a la cultura totalmente tradicional. Stravinsky. Bueno, este no, igual podía manejar. 1915 tampoco iba tan desencaminado. Sí, no, bueno. Son este manejaba a Dante, a Lucrecia, a Heráclito y además era capaz de ponerse al nivel de las vanguardias de esa época. Sí, exacto, pero es que vivió en las tres primeras décadas del siglo XX, donde tenemos las vanguardias. Claro, y donde, él está en el corazón de. Pero sí, eso lo hizo también Cavafis. ¿No? Sí, también sí. Rompió con todo y era un pobre desgraciado, ¿no? Pero a él no le veo un griego, tan... ya ves. Sí. Además, sí, claro. Claro, eso también influye mucho, ¿eh? También influye. Es decir, yo, vamos, sin ánimo de no estar a Helios, ¿no? Pero me parece que también en esto, o sea, el premio Nobel, bueno, ya sabemos de qué va el premio Nobel. Bueno, ¿no? Claro. No hay que darle, no hay que darle más importancia. Estamos testando los Nobel. Bueno, compañeros, pues se nos va acabando el tiempo. No sé si queréis leer más cosas. Leo unos versos sobre su oficio, claro, de poeta. Tengo aquí subrayados. Dice Eliot, aquí estoy, pues, en medio del camino, después de haber pasado 20 años, 20 años casi perdidos, los de entreguerras, intentando aprender a utilizar las palabras. Y es cada intento un comienzo totalmente nuevo, y un fracaso de orden completamente distinto, porque solo se aprende a dominar las palabras para decir lo que uno ya no quiere decir y para decirlo como a uno no le gusta ya decirlo. Y ahí puede ser hasta el final. Yo tengo todo hasta el final. Y esa parte termina. En mi principio está mi fin. Sí. Yo creo que se declara aprendiz, ¿no? De estar siempre comenzando. Sí, como dice en algún momento, como todo es un intento. Luego cuando sigue por ahí dice, pero tal vez no haya ni pérdida ni ganancia. Para nosotros no hay sino el intento. Lo restante no es de nuestra incumbencia. Sí, exacto. Vuélvese más extraño el mundo a medida que envejecemos. Más complicada la trama de muertos y vivos. No el vívido instante aislado sin después ni antes, sino el arder constante de una vida. Y no la sola vida de un hombre, sino de viejas piedras que nadie sabe descifrar. Hay un tiempo para la noche bajo la luz de las estrellas y un tiempo para la noche a la luz de la lámpara. Bueno, y ahí sigue. Qué bonito eso, ¿eh? Sí. Vamos a acabar, salvo que queréis. Yo quería acabar adelante. El último, los últimos versos de los cuartetos. En general, que me parecen, yo la verdad tengo que reconocer que con estas cuatro líneas me he pasado las últimas cuatro semanas solo pensando en esto, es lo que más se me ha quedado. Me parece lo entiendo lo que mucho, más. Sol, sí. Dice, y todo irá bien y toda clase de cosas saldrán bien cuando las lenguas de la llama se enlacen en el nudo de fuego coronado y el fuego y la rosa sean uno. Mira, ¿qué interpretación que le das? El fuego y la rosa sean uno. Pues es cuando el fuego y la rosa sean uno. Pues lo he analizado mucho y él va como dejando, sí, o sea, contando antes lo que luego va a desarrollar más, va soltando poquito a poco las bombas. En un momento dice, la última esperanza o el fin desesperado reside en la elección entre una u otra hoguera, en que el fuego redima de otro fuego que espera. O sea, es como... estamos entre ese fuego bailando, entre un fuego bailando. Y la cosa, el truco, la gracia, lo que nos redime es que el fuego y la rosa se unan. O sea, el fuego que nos condena y la rosa que nos, a lo mejor nos da la vida, nos alegra, la belleza, la juventud, la sensualidad, que eso sea lo mismo. El fuego que nos condena y el fuego que nos da la vida y la alegría sean el mismo. Bueno, esto es el círculo que se cierra, el principio y el fin. Que eso que nos mata al final sea lo que nos da la vida. Que ese fuego de condenación sea un fuego de redención. El famoso... Un fuego purificador. Sí. El famoso poema de Hölderlin, creo que... El famoso poema de Hölderlin, ¿no? Claro, el, y eso... Donde están las hierbas... ¿cómo es esto? Pero espera, donde están las hierbas de la salvación, está la muerte. Claro, o sea, donde crece la, no, el peligro, donde crece, nace eso. La salvación. Claro, eso es, en realidad está en toda la cultura. Yo creo que no solo europea, sino también en la filosofía hindú también. O sea, eso está, vamos, sí, yo creo que forma parte del ser humano. Esa idea de lo que me mata también me está dando la vida. La vida es también la muerte. El yin y el yang. Para los que son optimistas. Bueno, el que es capaz, que más que optimista... Los de Dante, que eso ya no dejan opción, porque cada vez bueno, te bajas a un círculo menor, te quemas más, y eso no tiene arreglo. Eso no es todo el rato infierno. No, hombre, pero bueno, que hay que aprender ese fuego que te está quemando, que sepas, o sea, hacer ese hechizo de poder vivir cuando estás muriendo. ¿No? O pensar que no estás muriendo, sino viviendo. Es un poco, yo creo, lo que me he quedado. No sé de qué nos extrañamos tanto. O sea, aquí tenemos a Quevedo y su vivir y es empezar rosa. A morir, hombre. Sí, claro. Sí, pero no quedarse ahí, sino... Sí, pero quiero decir hacer que, eso. Que aquí en España es todo, esto ya... Sí, esto es así. Yo quiero concluir... Si esto lo ha dicho todo el mundo de distintas maneras, pero bueno. Bueno, pero a este hombre que le pega así y le brota así y lo explica así. Yo creo a mí que... me ha gustado mucho. Gracias por proponernos pasearnos por los... Claro, ha sido una aproximación... Nos abren nuevas puertas, que no te creas que son puertas donde ves la luz, ves otro callejón, pero hay que seguir. Claro, bueno, como él dice al principio, puertas que no llegamos a abrir. Pues hoy hemos abierto una. Claro, que sí, hay que atreverse y a ver qué pasa. Y pensar que no vamos a morir, sino a vivir. Qué bonito, qué bonito, Sol, es impresionante, qué fichaje. Cómo hemos logrado elevar el programa al final. Cómo ilumina Sol. Ha sido un programa que ha ido increciendo, ¿no? Es impresionante. Total, total. Bueno, yo os quiero agradecer la presencia hoy aquí. Es un disfrute, termino disfrutando. Sí. Al final hemos disfrutado. Pero había que saber el nivel de escepticismo que todos estábamos, ¿eh? O sea, bueno, no todos, Cristóbal, hombre. No todos. A mí yo estaba encantado aquí con esta lectura, que no sé. Siempre es un reto. Yo veía que Sol estaba con reto y con fuerza, ¿eh? Me lo he estudiado, chicos. Sí, venía muy convencida. Ha propuesto seccionar el programa en dos sesiones para que otro día podamos hablar de la Tierra Baldía. Pero hay que coger fuerza antes. Yo necesitaría coger bastante fuerza para poder hacer eso. Compañeros, amigos, amigas. Pues nos despedimos aquí, no sin antes recomendaros que os acogéis muy bien a las llamas purificadoras. Salud. Thank you. Gracias.